Sociedad. Y fue de alguna manera un espejo que nos molesta y un espejo que nos muestra lo peor de nosotros mismos. Hay pibes que conocen primero el Paco antes que la escuela, y en la villa entra primero el Paco antes que la escuela. El padre Pepe eligió vivir en la villa y de alguna manera eligió el camino no más fácil, sino el camino más complejo, pero tal vez el camino que le da más satisfacciones. Pepe, buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido a Contrarreloj. Sí, muchas gracias, ¿cómo andás vos? Bien, bueno, padre, de alguna manera nos conmocionó esto de el tema del Paco, ¿no? Pero es también una realidad con la cual son mucho más víctimas que disfrutan de ello, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, realmente no se puede pensar que sea placentero, que lo que puede ser como una huida, una fuga del mundo, se paga muy caro, se paga con la salud, se paga con la vida, y bueno. Ahora, padre, ¿por qué entra tan fácil el Paco a la villa? ¿Porque la villa es terreno de nadie o porque a alguien le conviene que el Paco esté en la villa y hacer negocios con los paqueados? Mira, la verdad es que no sé, pero nosotros hablamos de que esta droga en la villa tiene un efecto mucho más destructivo que en otro lado, porque los barrios marginales no tienen los medios que pueden tenerse en otros lugares. Entonces el joven, al sumirse en la adicción del Paco, resulta mucho más difícil poder salir. Por eso decimos que todos pueden consumir Paco quizás, pero el pibe que vive en la villa tiene menos recursos humanos a su alcance para poder salir adelante. Por eso pensamos que en esta reflexión que hicimos y compartimos con la comunidad, que es algo sumamente destructivo y que tiene un impacto muchísimo más fuerte en los barrios pobres. Ahora, Pepe, cuando dijo voy a ser cura, ¿qué le dijo su viejo? Mira, la verdad es que primero se asombraron. Y segundo, ¿su familia era muy católica o no? Son católicos, pero no. No chupasirios. Claro, exacto. Entonces se pusieron. Primero es una sorpresa, por más yo en mi quinto año estaba de novio con una chica muy buena. Y mi mamá pensó que a lo mejor quería presentarla, no sé. Algo así cuando dije que quería hablar con ella. Sí. Y de pronto se sorprendió. Y yo creo que el miedo más grande que tenían era que, no sé, la imaginación de que uno podía llegar a cambiar, de que uno podía perder la forma de ser con la que las características que tenía, cómo era el Pepe de adolescente, el Pepe joven. Claro, era ese tipo común, ¿viste? Entonces, y de pronto se dan cuenta que no es así, porque lo bueno del seminario es que te respeta mucho tu modo de ser, y inclusive en el seminario hay un día para la familia, van conociendo a los superiores, se van dando cuenta que a muchos le dicen, bueno, por ahí que se vayan porque ven que no es la vocación de ellos, o sea que no es que te quieran retener. Claro. Por retener, como muchas veces se piensa. Ahora, Pepe se encontró de pronto en el seminario con montones de jóvenes que estaban escondiéndose de sí mismos detrás del seminario. No, mira, en general me encontré con tipos que querían ayudar. Yo hice el seminario desde el año 80. Sí. Y muchos. ¿Dónde fue? ¿A Devoto? A Devoto. Muchos de los que dejaron el seminario hoy los encontrás trabajando en la parte social, o sea, más bien en tipos comprometidos, ¿no? Y realmente una época en donde la vinculación con el seminario también tenía que ver con una gran connotación de compromiso social, ¿no? Que en esa época se había cortado un poco. Y en el seminario se vivía a fuerles. Ahora, ¿no encontró de pronto también curas con problemas psicológicos fuertes, serios, es decir, la falta de una figura paterna, gente que tenía algún tema con la sexualidad? No. En general, yo no ya creamos mucho en el seminario. Sí. Era un seminario grande y realmente mucho más grande que ahora, en cantidad, y no. ¿Cuándo se ordena? ¿Cómo es la historia? ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 25 años. Joven, muy joven, ¿no? Sí. ¿Y el primer destino? El primer destino fui acá a Barracas, a Santa Lucía. Después estuve un año de diácono ahí. Después estuve 4 años en la parroquia Santa Rosa de Lima. Volví a Santa Lucía. Después estuve en San José del Talar. Sí. En San Pantaleón, donde atendí Ciudad Oculta. Sí. Y ahí yo pensaba que iba a ser el cura de Ciudad Oculta, pero bueno, dejó el cura que estaba aquí. Y bueno, al dejar el cura que estaba aquí, no el sacerdocio, sino la parroquia, me pidió el cardenal si me podía hacer cargo de esta parroquia, que hacía falta. Yo siempre me caractericé por laburar con los pibes, con los jóvenes, y bueno, que hacía falta eso justamente acá, y bueno. ¿Eligió la villa? ¿La villa lo eligió usted? Yo creo que fue mutuo, ¿no? Porque yo siempre tuve la vocación de ir trabajar con los pibes. Eso me lo inculcó mucho el cura que me presentó al seminario. ¿Quién fue? El padre Raúl Perrupato. Y que es un tipo que tiene 78 años y sigue haciendo campamento con los chicos, ¿no? Pero también el seminario mucho tenía que ver la decisión de optar por los pobres. Y acá en la villa es como que pude conciliar las dos cosas, ¿no? Y bueno, me siento muy a gusto. Pepe, vos venís de una, usted viene de una familia de clase media. Sí, clase media. ¿Qué te pasa en el primer contacto con la villa y cómo hablar de igual a igual y no venir con el dedo de venir a enseñar, ¿no? Mira, teníamos mucho contacto con otros curas que nos antecedieron a nosotros, y ellos nos marcaron un poquito, porque los teníamos realmente como ejemplos, y siempre el tener una actitud de escucha, ¿no? Eso que decía Angelelli, que uno vive del Evangelio, otro en el pueblo. Así que ya veníamos con esa tesitura, ¿no? Más que enseñar, aprender. ¿Y qué aprendiste en la villa y de los villeros? Y aprendí mucho lo que es la religiosidad del pueblo, sí. Lo que es las consecuencias de la religiosidad del pueblo, que son todos estos compromisos sociales que tienen que ver con la villa, que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con el compromiso así total de la persona, ¿no? Acá la fe y la acción van juntas, no está por un lado el culto y por otro lado la vida, ¿no? Cada vez va unido vida y acción. Cuando hablas con los pibes que viven a diario el drama del Paco, y le pregunta por qué lo hacen, qué los lleva, qué los mueve, ¿qué le dicen? Y hay muy distintos casos, ¿no? Hay chicos que están, tienen algún problema psicológico, algunos problemas psiquiátricos serios, algunos quizás un problema familiar, algunos simplemente no le encontró todavía sentido a la vida, son barrios en donde por ahí quedó un poco postergado, no hay las mismas posibilidades educativas o de capacitación, entonces bueno, todo eso influye después en la vida del joven, por eso decimos que el impacto en la clase, en los barrios más pobres es diferente a de los barrios acomodados. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? Mira, hace tiempo, te diría, no me acuerdo cuándo fue, ¿no? Pero cuando murió un pibe que realmente estaba haciendo esfuerzos por cambiar y, bueno, se encontró la muerte en forma violenta, realmente resultó muy difícil hacer esa misa, ¿no? Pepe, cuando lo vea a Dios a los ojos, ¿qué cree que le va a decir él? Me va a decir que podría haber hecho más y mejor las cosas, seguramente me va a decir eso, porque realmente tenemos tanto tiempo para poder ayudar a los demás y a veces pero uno tiene que comprometerse más, ¿no? ¿Le hubiese gustado poder casarse? Mira, sí, por supuesto. Es decir, yo creo que justamente es una renuncia, si no sería una renuncia, ¿no? Si no te gustara. A mí me hubiese gustado formar una familia, me hubiese gustado casarme, pero desde el momento en que sentí la vocación sabía que tenía que renunciar a todo eso y iba a dedicar mi vida a Cristo, a la iglesia y a la evangelización, ¿no? Y así lo tomé. Pepe Di Paola, muchísimas gracias por pasar esta tarde por Contrarreloj. No, gracias a ustedes y bueno, que Dios los bendiga, que tengan una buena jornada y un buen fin de semana. Tenemos una deuda, tenemos que armar esa radio en la villa, ¿sí? Sí, lo vamos a hacer. Estamos en eso. Bárbaro. Un fuerte abrazo. Gracias, Chao.